aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué onda, jóvenes señoritas que trastornan el mundo? Te saluda Howard André Hall y hoy reflexionaremos sobre el tema del verdadero amor. Mucho se dice de esto, pero a veces sabemos con poca certeza cuál es ese verdadero amor. Y pues, también hay muchos jóvenes que responderían inmediatamente que el verdadero amor se mide según lo que recibimos o según lo que podemos darle a alguien. Pero realmente vamos a ir un poquito más allá. Así que te invito a escuchar la canción de Edgar Lira, Déjalo Entrar, y ojalá al escucharla puedas pensar en dejar entrar el verdadero amor a tu vida. Yeah. solo estará. ¿Alguna vez te has encontrado en la encrucijada de necesitar amor o de sentirte solo y alguien que te abrace, que esté cerca? ¿Y alguna vez tal vez te has preguntado si realmente has encontrado el verdadero amor en una persona? A lo largo de esta canción te vas a dar cuenta cuál es el verdadero amor, el más grande, la esencia del mismo. Hay muchos jóvenes que, necesitados por amor, se han metido en algunas cosas que más bien han estado lejos de acercarlos a sentirse amados. Por el contrario, los han llevado a sentirse rechazados e indignos. Quizás se han dejado llevar por lo que ellos creen que es el amor. Hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que piensan que el amor tal vez se demuestra pues entregándole a alguien tu cuerpo, tu virginidad, antes del matrimonio. Creen que haciendo esto están dando una prueba de que aman. Y es más, posiblemente en este mismo momento que estamos escuchando la canción, hay jóvenes que están siendo presionados para dar esa prueba de amor, sin darse cuenta que lo que están haciendo realmente es caminar hacia la destrucción. Nunca olvides, somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Él es la esencia del amor, es la fuente inagotable. ¿Y cómo lo ha demostrado? Pues lo ha demostrado dando a su Hijo Jesús para que la vida de Él pudiera salvar la nuestra. Él nos ha demostrado el mayor amor que alguien puede tener: dar su vida por una persona que amas. Jesús te ama tanto que decidió dar la suya en rescate por vos. Y nadie se la pudo quitar, sino que Él mismo decidió darla. Esa es la mayor prueba de amor que alguien te puede dar. Hoy Él está tocando a la puerta de tu corazón, en este preciso momento. Y por supuesto, creo que lo más conveniente es que a alguien que te ama tanto como Él, debes abrirle la puerta. Él no te ama por lo que puedes darle, por lo que puedes ofrecerle o demostrarle. Más bien, Él te ama porque así decidió hacerlo. Déjalo entrar, ábrele tu corazón y nunca más vas a estar solo. La fuente del amor, Dios, es inagotable. Aplica Shock, número 2. Si alguien cree que tú vales la pena y te busca, no importa qué. Él está a la puerta hoy y te está llamando. Ábreme tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar y nunca más solo estarás. El mundo nos ataca diciendo que no valemos la pena. Sin embargo, Jesús te dice que sí vale la pena, y que vale la pena abrir la puerta de tu corazón a ese verdadero amor. El amor que no busca lo suyo, sino que busca el bienestar tuyo. ¿Te has puesto a pensar que Jesús realmente no necesita de nosotros? La pregunta sería, ¿por qué decidió amarnos? ¿Por qué decidió interesarse por vos y por mí? Simple, porque Él nos ama con un amor sincero. Ese amor no busca lo suyo, no hace daño, no te rechaza tampoco. Al contrario, quiere sanar las heridas que te has hecho en el difícil camino que has emprendido en busca del amor. ¿Estás harto de ese camino difícil? Pues ven a Jesús. Hoy Él está tocando tu corazón y sé que puedes sentirlo. Simplemente déjate amar por ese amor que no te daña. ¿Cómo vas a experimentarlo? Pues diciéndole a Él que entre tu corazón y que lo necesitas. Si lo haces, te puedo garantizar que nunca más vas a estar solo. Aplica Shock, número 3. Si lo dejas entrar, si lo dejas entrar, tú sabrás, tú sabrás. Que tú podrás vivir por siempre, por siempre. Él entrará en ti, y Él entrará en ti, y nunca te dejará, y nunca te dejará. Déjalo entrar y deja entrar a Jesús a tu corazón hoy y vivirás por siempre. Él murió por vos, pero también resucitó para que podamos ver lo que tiene que ofrecernos y podamos recibirlo. Sus palabras son verdad. Jesús nos ama y nos ofrece una vida eterna. No solo nos ofrece el amor que tiene que darnos, sino la vida eterna con Él, esa comunión. No tenés nada que perder, pero sí mucho que ganar al dejarlo entrar y nunca más vas a estar solo. Y quiere tener una amistad con vos. En Juan 15:13 encontramos que nadie nunca podrá amarnos como Jesús, que dio su vida en el lugar que nosotros merecíamos tomar. Ocupó nuestra plaza. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él decidió dar su vida entera hasta morir por la nuestra. Y además hoy nos ofrece una amistad eterna. Él dio su vida por sus verdaderos amigos. Ahora, pues en este momento, lo que puedes hacer es escoger entre dos caminos. El amor que este mundo ofrece o el amor que Dios ofrece. El mundo te ofrece un amor tipo, si me das te doy. O por ejemplo, así como sos te trato. O si me das una prueba de amor, me quedo. Si no, me voy. Quizás te ofrece un amor de tipo, de todas formas nos vamos a casar. Hoy no perdés nada. Pero por otro lado, el amor de Dios no es como este. En primer lugar, lo puedes ver en 1 Juan 4:19. Porque Él nos lo dio primero, sin esperar nada a cambio. Además, trajo salvación, amistad, y como podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, el amor de Dios nunca va a desaparecer, nunca va a ser nada indebido con nosotros. No va a buscar algo egoísta, no busca una ganancia, solamente busca dar un bienestar y una protección. Dios y el amor que Él manifestó lo sufriría todo por nosotros. Cree todo lo bueno para nosotros. Tiene su esperanza para algo positivo en nuestra vida. Y una cosa más de ese amor de Dios es que es un amor eterno. El amor del mundo es temporal, pero el de Dios jamás deja de ser. Hoy ese amor está muy cerca de ti. Déjalo entrar, porque es tu decisión. Para terminar, les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico aplicashock@liderazgojuvenil.com y nuestra página aplicashock.com, donde pueden encontrar el audio de nuestros programas y también pueden escribirnos para enviar sus comentarios del programa. Te acompañó Howard André Hall y espero que tengas una muy buena semana y que dejes entrar al verdadero amor a tu corazón. Aplicashock. Para ser hacedores y no solo oidores.